Aviso importante. La radio no se hace responsable por las opiniones vertidas por los idiotas con documento que vienen a continuación. Golpe de suerte. Segunda temporada. Si pasamos los 100, ya me ve, no sé, bailando en tanga, como dice una amiga, haciendo unas teletones. No, otra vez no. ¿Quién le hubiera a Ginny de tutú? Esto está quedando grabado. Sí. Si pasamos los 100.000, bailo en tanga como Diego. Si pasás los 100.000, bailás en tanga. Bailo en tanga. Pero un papel en blanco no vale. No dice nada. Está firmando una cartulina. Está firmando ahí lo que están poniendo ahí. Acá la, está grabado igual, Ginny. ¿En la tapa? A ver, vamos a darle. Yo, ahí va. Si pasamos los 100 mil pesos, se está anotando el Ginny acá en la tapa de cuadernola, además. O sea, no importa, eso va a quedar grabado y va a quedar. Sí. Si pasamos los 100 mil pesos, yo. ¿De qué color va a ser la tanga? Yo, Ginny Yakuza. Por Facebook. Me hago responsable con mi propia filmadora, va a ser, sí. Yo también soy más bebé. Sí, vos sos un pelotudo bárbaro. Dale que te dicto. Yo, Ginny Yakuza, me hago responsable. No, me comprometo. Nosotros somos los escribanos. Me comprometo a ponerme en tanga. No. A bailar. A ponerse en tanga o ponerse una tanga. A ponerme en una tanga. A ponerse el pantalón. Ponerse una tanga. ¡Ah! ¡Mirá dónde está! No, esto es una locura hoy. Una locura. Sí, le están sacando fotos al Ginny. Fotos con la tanga. Bueno, en realidad estamos siendo demasiado benevolentes porque no es una tanga eso, ¿no? Porque no es una tanga, claro. Es una bombacha. Ahí está, claro. Es una bombacha. Bueno. No es usada, no se usa nada. No es usada. No, está nuevita. Está nuevita, tiene la etiqueta y todo. Por eso la tanga, si no hubiese traído nada. Porque por más limpia que tiene, la tuve. No se puede, tiene que ser algo nuevo. Bien, ahí estamos. Acá tenemos, bueno, la tapa de cuadernola. La tapa de cuadernola. Bueno, recién pasamos el audio de la vez cuando hicimos esto al aire, donde Ginny, hizo una apuesta. ¿Qué es una promesa? Dijo una promesa: dijo, si pasamos los 100 mil pesos en la Teletón, bailo en tanga. Entonces. Acá tenemos un papel, la tapa de la cuadernola donde firmó, donde dice, si pasamos los 100.000 pesos, yo, Ginny Yakuza, me comprometo a ponerme una tanga en la calle. Firma y hay un garabato que supongo que dice Ginny Yakuza. No, ¿Es tu firma esta? No es mi firma esa, ¿cómo? Me parece. No, yo creo que es otra. ¿Alguien me la falsificó o algo de eso, me parece? No tenés forma de escapar, Ginny. No, pero ya... No tenés forma de escapar, la verdad. Sí, estábamos todos. Había cuatro personas ese día. ¿Vos también estabas, Peraza, sabés? No sé, cinco no sé. Éramos. ¿Qué pasó? Todos los pasó? Que estamos hoy. ¿Por qué me mira con esa cara, Carlos? ¿Qué pasó? ¿Qué? No, maricón, voy a hacer maricón voy a quedar cuando me ponga esto. La promesa se cumple. Se hace y se cumple. ¿Esta firma? Sí, ¿qué no le sé pasa? Si fuiste a la escuela del aire libre, pero. yo la ratifico como escribana. Sí, ahí, sí, totalmente. Mira. Susana estaba acá, Pelazo testigo. Pelazo, capaz que Pelazo como testigo no sirve, pero. No vale porque estaban pedos, pero. Pero acá habían cuatro testigos. Y medio, ahí va. No, si lo tenía. No, tres y medio. No, pero estaba, pero había tres testigos y medio. Igual, bueno, es un... Sí, no la, es la parte tanga, de la tanga sí. Es una bombacha, es pero... Es una bombacha, pero bueno, puede servir. Te va a tener que servir. ¿Es tu talla, Ginny? Ay, es la que uso siempre. Es LXL. No sé si te va a andar bien. Sí, supongo que va a andar bien. ¡La está estudiando! Claro, ¿crees que la mía? Mirá. estira. Estira igual, claro. Como que hacen en la tienda, estira. Opa, opa, claro, claro. Claro, se agranda cualquier cosa. Sí, sí, se agranda. Estamos, en realidad estábamos esperando otra persona que iba a traer otra. O de última le ponemos dos. Una arriba a la otra. La otra, ¿no? Ah, o, bueno, y salgo con 500 tanga a la calle. O que se cambie, ¿no? Que se ponga una y después de otra. Salgo a desfilar en tanga también. Muestro una, muestro otra. Estoy haciendo propaganda. Tendrías que hacer pasarela. Tendría que hacer pasarela. Pasarela, ¿no? Sí, sí. Ir sí, a la calle y volver. Sí, totalmente, totalmente. Pero bueno, lo vas a tener que hacer. Sí. Lo vas a tener que hacer así. Bueno, va a haber fotos. No, no, ya veo que yo no traje mi cámara, pero ya yo quería que trajeras la filmadora. No, yo no voy a ser tan pelotudo de entregarme yo mismo, ¿no? Que se preocupe otro. Si igual está lleno de cámara, casi en la bueno, pero éramos más sacando fotos que gente colaborando. Bueno, pero la verdad de... Hoy el arranque es este, Jimmy, ¿qué va a hacer? Y bueno, está bien, yo lo prometí porque es por la Teletón, es una causa noble y aparte para que... Pero la... eso por ser negativo. ¿Por qué, señor? Igual que el otro contra. ¿Qué pasó con nosotros? ¿Aquel también prometió algo? Llegamos, que quede, que fíjate, que más. Tome. Yo estaba en mi casa escuchando cuando dijeron que estábamos en los 93.000 pesos. Claro, estábamos lejísimos. Y Jimmy... Y Jimmy se estaba... Estaba con una alegría, ¿no? Me imagino. Le dije bueno, que estaba en 6 años. Ya empezó a temblar, claro. Claro, claro. Pero no puedo creer que había 1000 pesos por alcancía. En realidad fue otra cosa que hubo. En realidad tenés que agradecerle a la gente del Rotary, ¿no? También, sí. Agradecerle a ellos. Agradecerle a la gente del Rotary. Agradecerles, bueno. ¿Y fueron los que pusieron como cuánta plata? 7.000. Como 7.000 pesos más para que llegara a los 100.000 pesos. Claro, justamente era eso. Aparte de las alcancías, ¿no? Así que bueno, no sé, ¿qué hacemos? Empiezan a llegar. Ah, pero tenemos cámaras. Filmadora, pará. Quería filmadora, tenemos filmadora, ¿qué pasó? Empiezan a llegar más cámaras. Están filmando, está Jorge acá filmando. Dentro de poco llega, no sé, Canal 10. A ver, cable de progreso. Falta salir en el cable de progreso. No. Ahí está, me da mano por la cabeza. Claro que hace. Sí, sí. Foto ahí. Yo no puedo creer. Esto va a ser. ¿Cómo ese bien, Facebook va a quedar de lo lindo? Ginny con todas estas fotos. Va a quedar de lo lindo. I hope. Me hace de fila. El año que viene, yo te digo, vamos a 150, vos tenés que decir no. Pasamos los 100, para que lo estamos otra vez, lo vamos a escuchar. No, otra vez. ¿Quién lo viera, Ginny? De tutú. Sí. Si pasamos los 100.000, bailo en tanga, como digo. Ahí lo dijo. Si pasamos los 100.000, bailas en tanga. Ya con eso alcanza. No, es una voz trucada, es un imitador. ¿Qué es esto, no? Bueno, ya salimos a la calle. Bueno, cuando quiera. Yo diría, ¿no? Vamos a pelear. ¿Me pongo con la tanga entonces? Sí. Para. Acá dice, a ponerse una tanga en la calle. O sea que ya directamente en la calle tenés que ponértela. Ya te la pongo en la calle. Ya te la pones en la calle. Ese mismo tema. Ese mismo tema es el que vas a bailar. Bueno. Ahí está, ahora la sacamos. Pero por lo menos ahí está, un segundo. Un ratito lo bailo. Sí, no van a venir a buscar. No, porque la policía está alertada. No, va a ser. Upa, bueno. Ah, bueno. Bueno, se arma. Ah, también. No, va a ser por arriba del pantalón justamente por eso, ¿no? Para no tener problemas judiciales. Vamos. Vamos a darle tiempo para ir a la calle. Todo eso y ahora vamos a salir al aire por teléfono desde la calle. Vale. Subí un poco el volumen ahí. Nadie sabía de esa traición. Me fue engañando, me pareció. Él puso trampas a mi corazón. Decile si él no quiere bailar conmigo. Decile que no sufra por nuestro amor. A vos que te hace caso que sos amigo. Ya no voy a vengarme por su traición. Decile que no quiere bailar conmigo. Decile que yo sufro por nuestro amor. Hola. Bueno, tenemos... ¿Me escuchás, verdad? tenemos acá, en la calle, acá en la puerta de la radio, si hay gente, alguien que se quiere acercar, tenemos a Jimmy con la tanga en la mano todavía. Está con la tanga en la mano todavía. Sí. Por salir. ¿Me escuchás apenas saliendo? Sí, sí, sí, te escucho, sí. ¿Pero la tiene en la mano o ya se la puso? ¿Cómo? ¿Ya se la puso la tanga o la tiene en la mano todavía? No, todavía no. Yo te voy a ir haciendo comentarios. El jean bueno. Tiene la mano, la bombacha en realidad, en la mano. Sí. Pero me saca fotos nomás. Ah, bueno. Y bueno, y sí, ya puedes ponerte la Ginny. Se la va a poner. Sí. La está poniendo. Podría ponerse algo de música, así. Porque ahora va a bailar con algún temita, en realidad. Mirá qué lindo que quedó. Mirá qué lindo que quedó. Muy bien. Quedó muy bien. Tiene... Sí, precioso. Yo diría más para ese lado de Malú, ¿no? Ahí va con... Ahí va, está cumpliendo la promesa que había dicho de ponerse una bombacha en la calle. El Ginny hace muecas, tira besos. Está... Hay música al final, la del... Sí, lo que pasa es que no llega hasta acá la música, pero bueno, está. No tenemos parlante afuera, pero igual, vos sí como que estás escuchando música. Ahí está. Estoy saliendo con un chabón. ¿Qué es esto? Ya más de un año más casi dos. El Ginny se convirtió. Se puso la otra. Estoy enamorado, si saben ni qué. Con la máscara, bueno, se puso. Me gustaría darle un varón. Creo que ya estaría cumplido. Nadie sabía de esa traición. ¿Sabes, Jalín? Me fue engañando. Ahora los controles ya. Se puso trampas a mi corazón. Decirle si él no quiere bailar conmigo. Decirle que no sufra por nuestro amor. A vos que te hacen caso, que sos amigo. Ya no voy a vengarme por su traición. Decirle que no quiere bailar conmigo. Decirle que no sufro por nuestro amor. A vos que te hacen caso, que sos amigo. Ya no voy a vengarme. Qué bueno que estuvo esto. La gente que no sé si había gente por ahí en la vuelta, alguien lo debe haber visto o escuchó por lo menos. Se lo perdieron, pero van a ver fotos, filmaciones seguramente. Bueno, ahí pasaba entonces mi promesa. Todo sea por la Teletón y el agradecimiento sí. A toda la gente que colaboró, que puso. ¿A mí? Que puso la mano en el corazón. ¿Quieres salir al aire? Ah. Que salga otra. Bueno, no, ay, mirá lo que son estas fotos. Mirá lo que es, qué lindo, mirá lo que es esto. Muy bien. ¿Qué pasó? Sí. Estas fotos van a... Estas fotos van a andar muy bien. ¿Le sacaste la... ¿La vas a usar igual ahora, Susana? ¿Después de esto? No, es un trofeo. ¿Te acuerdas la Teletón 2010? Podría, ¿no? Me ponía en el reparto de la cama. La camiseta de mi compañero. Ahí está, ¿eh? Qué bueno. La verdad. Además, fue como que te transformaste en un momento, ¿no, Ginny? Claro. No sé, fue... Lo tenía que cumplir, digo. Era... Está. La idea, capaz, yo la había pensado en un momento hacerlo al mismo día en la Teletón, que capaz. Ah, claro. Boda, ¿no? Ah, pero le sacamos en nuestro. Que salió bien. ¿Esa es la filmación? Ahí está viendo. A ver. No, eso después tenés que pasarlo. Tenemos que ponerlo en algún lado. Muy fuerte. Muy bien. Salió impecable. Con una cámara de verdad. Besito y todo. ¿Cómo? Con el besito que me dio a mí. No, increíble. Que eso es una cámara de verdad. Qué increíble. No, muy bien. Estamos viendo la filmación. Uh-huh. Cámara lenta y todo, ¿eh? Ah, bueno, sí. eso? Eso que... Esa parte es cuando... Cuando se acerca a mí... No. No importa. ¿Y qué? Ah, no, ahí ya estaba entregado. Entregado, totalmente entregado. Y... Bueno, estamos mirando el video. Sí, sí, sí, sí, ¿no? Y bueno, no, y el agradecimiento a toda la gente que... Sí, ya, eso es lo que tendríamos que seguir, ¿no? Ya. Era la idea principal, ¿no? Todo esto era una excusa para que la gente ayudara a todos los niños que realmente... Yo creo que la gente puso más plata por eso, ¿no? Porque... para que vos te puedas poner una bombacha, una tanga. No sé, yo creo que fue por eso. Lo dijimos aquella vez y no lo vimos repetir. Incluso en la misma Teletón nadie dijo nada. Yo me sentí. Vos hiciste el hit. Es verdad. Es que en realidad nadie se acordó, creo. Pero Carlitos se acordaba. Al final lo largó, dijo, bueno. Creo que nadie se acordaba, es verdad. Ahí está. Sí, cuando me acordé fue cuando Carlitos lo dijo al aire. Ahí está. Cuando ya estaba cerrando la transmisión de la Teletón acá en la radio. Si no, ya estaba. Sí, impecable lo que quedó esa filmación. Eso va para el Facebook seguro. Y se me reía porque faltaba pila. Faltaba pila. Él estaba muy confiado, claro, pero bueno, está. La verdad, Gini. Pero bueno, está bien. No vas a hacer más promesas, me imagino. No, ya aprendí la lección. Para la de la próxima, los 200, ahí va. O sea que... Y capaz que llegamos todavía. Para la próxima, te ponés un culote. Bueno, no, estuvo. En bolas no. Tampoco la pavada. No, no. Maratón en bolas no. Me acompaño corriendo hasta la puerta de Progreso ahí. Además, vos, Carlitos, no vayas a hacer nunca una maratón en bolas porque te tropezás, o sea. Sí, Carlitos, es muy complicado lo tuyo, Carlitos. Por favor, tené cuidado con eso. No. Carlitos no puede por eso. No, señor, usted así no puede. Él quiso ir a esas maratones que hacen otros países donde, claro, donde corren todos en bolas. Dijeron, no, usted, señor, no puede. No puede, claro. No puede. No puede porque o se chicotea las gambas o se chicotea las rodillas. Permiso. O en un momento se cae. No debería salir al aire. Pero qué palo me dieron el otro día a las 4:30 a.m. Gracias, muchachos. Sí, sí, es verdad. Te habías ido recién. Y todavía seguías despierto y escuchando. Eso no se hace. Claro, tenías que dormir, Carlitos. Tenías que dormir. Si no, después te dan calambre. Yo no aprendí ni la televisión ni la radio. Ahí va, me bañé, tiré media hora en la cama, pero hay silencio, sin radio, sin televisión. No me dejes hablar. No, despejarte un poco de todo. La verdad que estuvo muy bueno. No da para nada. Todo lo que se hizo en esta radiotón, ¿no? Todo lo que se hizo salió bastante bien. Realmente que sí. Aparte está bueno porque nosotros cada año nos vamos esperando. Que es increíble. Y que no siempre se tiene por quedarse, ojalá siempre se ve. Que yo sepa, son las mismas cantidad de horas. Si siquiera le agregamos horas, pero en realidad tenemos siempre el mismo tiempo para hacer más plata. Sí. Y lo hacemos, no sé cómo lo hacemos, realmente. Pero logramos, sí, sale, sale eso, igual. Bueno, me pone muy contento porque quiere decir que se trabaja más en la misma cantidad de tiempo. Lo cual está muy bueno. Ya en el Facebook del programa hay algunas fotos ya colgadas de lo que fue más bien la noche del viernes. En la pizzería y algunas cosas más. Ahí está. Si quieren darse una vuelta a verlo. Seguro. Además de todas las fotos que vamos a subir ahora. Y bueno, ahora no tenés foto porque se fue el fotógrafo de golpe de suerte. ¿El fotógrafo? Sí, el fotógrafo de golpe de suerte se fue el sábado y por eso tenemos foto de sábado. Estaba como medio, ¿no? Sí, no estaba medio de zombie. Bueno, hoy en realidad, hoy un programa para tirar, no, para afuera después. Sí, sí. Porque como hicimos el año pasado, en diciembre, este diciembre hacemos lo mismo. Ahí está. Vamos a recordar cosas viejas. Seguro, lo mejor del año, o sea, nada. Que en realidad no hay. Claro. Lo mejor, pero se elige algo. Ahí está, se elige algo. Como para lo que pasó en el año y lo compartimos en estos 4 o 5 programas. O sea, la idea en realidad es no hacer nada. Claro, estamos en diciembre, hace calor para estar adentro. Ya los acompañamos durante el día de marzo, ¿no? Así que bueno, ya está. La idea ahora, no. Ahora empieza el recuerdo. Ahí está, y vamos a dejar algunas cosas que escuchen, cosas va, viejas. Cosas que pasaron. Cosas que pasaron. Igual de todas formas vamos a estar por acá en el micrófono. Sí, y hoy está el último capítulo de la radioserie. Y hoy termina la radioserie. Hoy termina la radioserie. A ver cómo terminará, ¿no? Qué intriga, ¿no? Después de tantas vueltas. Escúchenla. En el último bloque. Ahí está. En el último bloque termina y bueno, ya terminamos con la radioserie también y vamos liquidando todo, ¿no? Sí. Que llegue enero y salir de vacaciones. Bueno, nos vamos a una tanda directamente y a la vuelta ya hacemos eso. El putizón. Bueno, nos vamos a la tanda y al bloque siguiente algo van a escuchar. Ahí está. No, capaz que no algo en vivo. Sí, pero algún recuerdo. Algún recuerdo seguro. Pero primero vamos a una tanda. Vamos a la tanda. ¿Dale? En instante continuamos con la segunda temporada de Golpe de Suerte. ¡Nos vemos! Seguimos con los golpes de suerte. Ahora te toca a ti. Conocido mundialmente como el que le rompió todos los dientes al Petit. Ya vine, Petit. Ahí te lo voy a dar. Vení. Y por su participación especial en la obra teatral Jesús. Hola, maestro. Somos tu discípulo. Hemos venido para que nos guíe. Ahora lo tenemos en un show propio con invitados, música y obviamente su carisma inigualable. El show, del Brian. Baila de mi falda, que no se te olvida, porque sé vivir la tanga y no puedes esperar que te lleve de la mano. Buenas noches, hoy tenemos un programa. Ni se imaginan todo lo que tenemos, la verdad. Un montón de invitados, como siempre, ¿no? Como siempre. Vos dejen de hablarme en el coche este de la oreja. Todo el tiempo hablándome acá por la oreja. No le entiendo un carajo, a ver qué. Que no hay un montón de invitados, está. Y bueno, a ver, ¿qué me dice? Para ver. Que tenemos un invitado solo, pero que vale por un montón. Ahora sí, ahora sí. Entonces vamos pasando para el living a encontrarnos con nuestro invitado especial. A ver. Opa, ¿vos sos el invitado? Sí, soy yo, Brian, el director de este programa. Hola, señor director. ¿Le tengo que decir una nota? Sí, más o menos. En realidad estoy acá porque te tengo que dar una noticia. Opa, no me digas que conseguiste que viniera el potro Rodrigo al programa. No, Brian. Y es bastante difícil que pueda venir. A no ser que salga un virus que convierta a los muertos en zombies y que en vez de matar gente le dé por venir a cantar, la veo bastante difícil que pueda. Qué cagada, Bueno, pero te cuento. La cosa es así. Viste que hay veces que las cosas cumplen un ciclo, ¿no? Sí, cuando cumplen 3 años se convierten en triciclo. Y después va creciendo y bicicleta. Y después moto. ¿Cuándo vas a dejar de decir tanta estupidez junta? Bueno, sigo. La cosa es así. Tuvimos una reunión con la gente del canal y no están muy conformes con este programa, ¿viste? Yo les dije que si no traían al Colorado Omar de co-conductor, esto no iba a funcionar. Yo lo avisé. No, Brian. El problema acá sos vos. El problema no es que juegue, el problema es que conmigo. No me acuerdo cómo era la tonada. Sí, pero es la de Arjona. La de Arjona, pero está. Me tenés podrido. ¿No te das cuenta que te estoy echando? ¿No te das cuenta que nadie te quiere acá? ¿Que sos una porquería de persona? Pará, tampoco me venga a tratar así mi programa. ¿Tu programa? El programa es mío. Pero por algo soy yo el director del programa. Bueno, está, es una forma de decir, viste. Bueno, ahora yo quiero saber qué van a hacer sin mí. Yo soy el alma del programa. No. El programa se termina. A vos te devolvemos al Concar y vamos a poner un programa nuevo con un conductor de lujo y justo lo tenemos acá. Pues pará. Me estoy dando cuenta de todo. Esto es una joda para Tinelli, ¿no? A ver, dale, decime que salude a la cámara y ya está, ¿no? Vos cabezón, cuál botón, me recagaste vos. No, Brian, no es una cámara oculta. Aunque me diste una idea brillante para el programa nuevo que voy a hacer. ¡Vos! ¡Vos derecho de conductor de lujo. No me jodas, qué hijo de puta que soy, cómo me están cagando. Estás en la ruina. Y yo vuelvo a ser el más grande. Me echaron de Océano, me echaron de La Futura, pero no importa. Como dijo DiCaprio, soy el rey del mundo. Rey, vení, Peti, vení, te voy a hacer la corona piñazo, vení, vení. ¿Te crees que te tengo miedo? Así memoria, acordate que te dejé la trompa, cómo te dejé la trompa la otra vez, ¿te acordás cómo te la dejé? Sí, es verdad. Ahora sí te tengo miedo. Tomá. Sí, no le avisé de los ruiditos, pero no importa. Vamos a hacer como que sale. Tomá. No, ese era vos. Lo que no sabías es que estuve estudiando karate todo este tiempo. Maldito plancha. Me rompiste todos los dientes, pelado de porquería. Llévenselo. No lo quiero ni ver. Y seguimos en este nuevo programa llamado Golpe de Suerte, ¿Qué? ¿Ya existe? Bueno, después pienso en otro nombre. Y seguimos con la música de Sódromo. Nunca hay nada para ver en la tele. Nunca. Proba con Golpe de Suerte. Algo puede aparecer. Zapping. Cosmético, salte pa'l lado que tú eres patético. Déjame a mí, que soy mega magnético. Llama a los doctores, a los médicos, porque tu nalga me... Buenas noches, hoy en el show de Cristina estaremos tratando el tema de personas que prefieren a su mascota antes que a su pareja. Y para comenzar tenemos a Rodrigo Fernández, que viene desde México. Su esposa nos ha contado que se pasa todo el día mirando la jaula del conejillo de India, cómo gira y gira todo el día el animalito. Ella ya está cansada de que prefiera estar con ese roedor antes de con ella. Ha probado de todo, llegó hasta hacerle un estrití enfrente de él y él no. Rodrigo Fernández, a ver qué tiene para decir de todo esto. Hola Cristina. Mira, yo no puedo prestarle atención todo el tiempo a ella. Disculpa chico, pero ella lo que dice es que te pasa todo el día mirando a un ratoncito. Conejillo de Indias, Cristina, no lo insultes. Es un bichito bien bonito. Me encanta estar mirándolo todo el tiempo. A ver, chico, ¿en qué cabecita cabe que una persona prefiera un bicho antes que a su mujer? Cristina, si usted fuera hombre y conociera a mi mujer, sabría muy bien que es preferible mirar al bichito ese. A ver, ¿y cuál es el problema con su esposa entonces? Cristina, cuando se empezó a sacar la ropa la otra vez, tuve que mirar fijamente a mi conejillo de India para no vomitar. Es horrible mi esposa, Cristina. Bueno, chico, entonces, ¿por qué estás casado con ella si no te complace como es? Es que ella tiene mucha plata, Cristina. Y además necesitaba un lugar donde llevar a mi amado conejillo de Indias. Yo estaba en la calle, Cristina. Pero la verdad, ya no aguanto más. Oh, chico, no te voy a aconsejar que sigas aguantando. Recuerda que el excremento de conejillo de India es tóxico. Tal vez te pueda quedar con la herencia. Piénsalo bien, así lo veo yo, chico. Y ahora vamos a invitar a pasar a Verónica Castro, que por lo que no ha contado su familia, ella está obsesionada con su perro Sultán. Verónica, buena noche. Hola, Cristina. Sí, es verdad. Más que obsesionada, yo estoy enamorada. Oh, chica, pero es bastante grave lo que está diciendo. Cristina, eso no es todo. Yo tengo fantasías sexuales con él. Chica, pero tú tienes un problema mental. ¿Cómo puede ser que un perro te atraiga sexualmente? No sé qué me pasa, pero me encantó. Quiero todo con él. Quiero hasta casarme y tener cachorritos suyos. Bueno, pero qué relación más extraña. ¿Y ya has podido tener sexo con él? Lo estamos intentando, pero él siempre le da la pierna. Oh, chica. Saluda al gallo Claudio. Bueno, chica, sí. Sigue intentando que si queda embarazada nos llenamos de dolarico, ¿eh? Y esto ha sido todo por hoy. No se pierdan el programa de mañana. Trataremos el tema de la infidelidad entre noviecitos de escuela. Atención. Hasta mañana. Bye bye, chico mío, ¿eh? Cosmético, salte pa'l lado que tú eres patético. Déjame a mí que soy mega magnético. Llama a los doctores, a los médicos. Sácame nomás. Esto es un placer, decías, ¿no? Claro, es un placer porque tenemos al Pepe en los controles. Tenemos nada más y nada menos, ahí está, Pepe Camejo en control. La verdad que es un lujo que uno no se puede dar todos los días, ¿no? ¿Qué? Y hay que aprovechar, ya que te tenemos, te usamos. Así ¿qué esta poronga que estamos escuchando? No, es la música que estaba pasando de Rey, bajale. ¿Eh? Bajale un cachito, ahí. ¿Qué pasó? No, bajale un poquito la cortina. Sí, vamos a cerrar la radio. Pepe Camejo, con quien compartimos la madrugada. La madrugada, ¿cómo estuvo? La pasamos genial, ¿eh? ¿Te perdiste la pasarela de Gil? ¿De la moda? ¿De Bombacha? ¿Sí? ¿Pero peló cuero o puso por encima? De el pantalón. No, el pantalón. Ah, pero si no tiene gracia, dale, Gil, arranca de vuelta. Lo que pasa es que es en la calle y es una cuestión de no tener problemas con la policía, ¿no? ¿Y por qué? Los traviesos no andan con la... ¿Eh? ¿Va a decir que no? Para evitar problemas. ¿Qué pasó? Perfecto. ¿Están sonando dos? ¿Por qué? No sé. No tengo ni idea. Vos fuiste el culpable. Tenemos dos cortinas también. A falta de una. Bueno, no. Fue seleccionado. Estábamos recordando y estuvimos escuchando cuando hicimos el show de Cristina. El show de Cristina. me acuerdo, el último programa del show de Brian. El show de Brian cuando aparecía ahí el pelado botón, este. Sí, cuando aparecía. Bueno, cuando lo echaban en realidad, ¿no? Cuando ahí está. Cuando lo echaron y. Y bueno, después que empezamos a llamar a. Cada vez que llamábamos por un asunto del ladrón, atendía él. Yo atendía él, es verdad. La verdad que también capaz que escuchemos alguna más, pero en otros programas. Ahí va, más adelante. Tenemos como cuatro programas más para seguir recordando. Para seguir recordando cosas viejas. Ahí o está. Es lo que estamos haciendo. Todo lo que hicimos. ¿Están haciendo repaso? Repas. Seguro. Porque ¿qué vamos a hacer ahora en diciembre? Ya estamos a fin de año. Nunca hicieron un carajo. Sí, en realidad, por ahí. Perdón, se me escapa. No, sí. Cosa... Lo sabemos. Y además queremos recordar, esto ya es algo más cercano, ¿no? Sí. Que es lo que vamos a escuchar ahora. Lo que pasó la madrugada del sábado, el ¿no? El mismo día de la Teletón, claro. Cuando la banda Jimmy Verdad. Cuando tocó la banda Jimmy Verdad. Que el Pepe estaba acá, ¿no? El Pepe estaba con nosotros, ¿verdad? Había una persona que no tocó. Y yo lo mantengo, lo dije en esa oportunidad y sigo ahora. Y ni siquiera vino hoy. Para mí que sigue en Cana. Sí, Marcel sigue en Cana, sí, seguro. Adele estaba hablando. Yo no quise mandar nombres por las dudas. No, pero mira que lo podemos nombrar, ¿no? Pero Marcelo será algún alias, no será algún delincuente conocido y se hace pasar. Puede ser. Probable. Me parece no importa. Puede ser, sí, tenés razón. ¿Viste? Habría que. A veces tuvo alguna. Habría que entrar a investigar eso. Sí, para mí que no se llama Marcelo. Debe ser otra persona que, bueno, que se maquilló. Seguro. Se hace pasar por Marcelo. ¿Por qué no puede haber una persona tan pelotuda en el mundo? Para mí que es alguien muy inteligente, que es tipo Clark Kent, ¿viste? ¿Qué que nadie dice, Clark Kent no va a ser tú. Claro, si Clark Kent este pelotudo es una bomba, va a ser tú. Claro, caminaba y se tropezaba. Y, se hace el boludo para pasarla bien. Por eso, ahí está. Entonces, yo no creo que Marcelo sea tan así. Él debe tener un celular última generación escondido que no lo muestra y él se hace como que tira a los otros, ¿no? Para de... ¿Los tira a dónde, en realidad? En las canaletas, en el water del baño. A él le gusta tirar celulares. Pero qué bien, ¿vos? Que se le rompan, sí. Claro, claro. Es así. Compra celular. Carlito estaba muy contento. ¿Eh? Carlito. ¿Sí? Sí. Sí, sí, sí. Con Marcel estaba contento. Sí. Sí, sí, sí. No sabemos. Sabemos. Claro, ¿qué pasó? ¿Yo qué dije? Nada. Bueno, pero lo que vamos a hacer es hacerlos torturar de vuelta a la gente, ¿no? Sí, no, lógico, ya los torturamos en la madrugada y bueno. Para, ya y que estamos escuchen, para recuerdo, pega bien, ¿no? Que escuchen, bueno, los dos temas que estuvimos tocando que en la Teletón. ¿Tocando, chico? Bueno, está. Dijimos que tocaba. Parecía que tocábamos, que interpretábamos, no sé cómo claro, se podría claro. decir, ¿no? O sea, uno aullaba y el otro hacía ruido y ahí salió. Ahí algo. Está, algo salió. Y yo estaba haciendo mesa, ¿no? Estaba. Vos estabas, sí, sí. Si lo tuviste aguantado, ¿lo vas a tener que aguantar de vuelta ahora? ¿Y cómo salió? Impecable. ¿La viste? Bueno, la grabación es lo rescatable de todo esto. Y ahora, antes de irnos a la tanda, vamos a escuchar eso. El primer tema que tocamos, que fue Pies Descalzos, un tema de Shakira. Ahí está. Y con eso nos vamos a la tanda, ¿te parece? Y no sé si vos sos el dueño del programa. ¿Cómo el dueño? Claro, el que pagás el espacio para estar acá. No, pero no es claro, radio de todo. Yo soy un simple invitado. Más allá de que tenga un conocimiento impresionante y que sea el mejor de todos, no quiere decir que... ¿Cómo lo que te das para adelante? Lo que me caracteriza es la humildad que sí, tiene. Sí, sí, sí, se nota. No, vos lo que quieras. Porque antes era pedante. ¿Y ahora? Ahora soy el mejor. Ah, bien. Pepe, ¿podemos escuchar eso, te parece? Si vos querés, sí. Sí, dale, yo quiero. Bueno, ahí vamos, negros. Dale. Si me da el fade. Perteneciste a una raza antigua, de pies descalzos y de sueños blancos fuiste, polvo a polvo eres, piensas que el hierro siempre al calor es blando. Mordiste la manzana y renunciaste al paraíso y condenaste a una serpiente siendo tú el que así lo quiso. Por milenios y milenios permaneciste desnudo y te enfrentaste a dinosaurios bajo un techo sin escudo. Y ahora estás aquí queriendo ser feliz cuando no te importó un pepino tu destino. Perteneciste a una raza antigua, de pies descalzos y de sueños blancos fuiste, polvo a polvo eres, piensas que el hierro siempre al calor es blando. Construiste un mundo exacto de acabados tan perfectos, cada cosa calculada en su espacio y en su tiempo. Yo que soy un caos completo, las entradas, las salidas, los nombres y las medidas no me caben en los sesos. Y ahora estás aquí queriendo ser feliz cuando no te importó un pepino tu destino. Perteneciste a una raza antigua, de pies descalzos y de sueños blancos fuiste, polvo a polvo eres, piensas que el hierro siempre al calor es blando. saludar al vecino, acostarse a una hora, trabajar cada día para vivir en la vida y contestar solo aquello y sentir solo esto y que Dios nos ampare de malos pensamientos. Cumplir con las tareas, asistir al colegio, ¿qué dirá la familia? Si eres un fracasado, ponte siempre zapatos, no hagas ruido en la mesa, usa medias veladas y corbata en las fiestas. Las mujeres se casan siempre antes de 30, si no vestirán santos, aunque así no lo quiera. La fiesta de 15 es mejor no olvidar, una fina champaña y bailar bien el vals. Y bailar bien el vals. Ah, En instantes continuamos con más Golpe de Suerte. Sigue escuchando más Golpe de Suerte, segunda temporada. El séptimo arte, así lo llaman. De E.T. a Transformers, de Star Wars 4, 5 y 6 a Star Wars 1, 2, 3, de El Mago de Oz a Harry Potter, terror, comedia, animaciones, romance. Todo el cine y sus escenas más destacadas las podés revivir de la mano de dos críticos bastante criticados por no tener criterio en sus críticas muy criticables. Hollywood Radial, en Golpe de Suerte. Sí. No sé, ¿qué trajiste, Ginny? ¿Qué es esto? Mira, no entiendo, te juro que no entiendo. No me digas que nunca viste Atrapado sin Salida. No, no la vi nunca. Atrapado sin Salida es una película ya bastante viejita. No sé si del 70 o del 80, no me acuerdo. No sé. Si alguien la vio y sabe, que me llame. No la ubico. Se trata de un tipo, de un preso. No sé qué hace más. No sé. Quiere que te ponga ahí. Bien. ¿Estás contento ahora, Marcel? Bien. Es la historia de un preso, sí, que se hace pasar por loco porque según él. Según él, no me dejan hacer programa tranquilo. No, le estoy diciendo, me está saliendo impecable. Ah, bien. Según esta persona, es mucho más fácil escaparte de un manicomio, de un psiquiátrico, que de la cárcel mismo, ¿no? Porque hay menos seguridad. Claro. Ya que a los locos no lo tratan como a un preso, ¿no? Entonces esta persona ideó un plan para poder escapar de la cárcel, se hizo pasar por loco, lo trasladaron a un manicomio y de ahí él se pensaba de escapar más fácilmente, ¿no? La película está muy buena porque se trata que al final se le complica incluso de salir del manicomio y termina quedándose loco él de verdad, o sea, de tanto estar entre los locos y la descarga eléctrica que le dan, el tratamiento, termina quedando loco de verdad. Entonces está bueno como esa moraleja de que se quiso meter ahí para escaparse y terminó quedando un loco más, ¿no? Es buena. La tendré que ver. Sí, yo te la recomiendo porque no recuerdo haberla visto. Está muy bueno, claro, es media viejita, sí. Y bueno, y entonces trajiste un guión que... Yo traje la parodia, sería. Sí, parodia esto. O sea, la versión Golpe de Suerte de esta... ¿Sabes que me estoy dando cuenta ahora? Son tres personas la del guión. Sí, son tres personas. O puede uno de nosotros repetir, o tenemos dos invitados que estuvieron acá recién hablando, que capaz que uno se anima a ser uno de los dos personajes. Ay, mirá qué bueno lo que se te ocurrió. No sé, se me ocurrió recién, no sé, yo qué sé. Capaz que uno se anima. ¿Vos qué decís, Marcel? Pregunta ahí. Capaz que uno es leer simplemente, ¿no? Claro. Es leer un pelotazo nomás. Cualquiera que sepa leer puede hacerlo. Es el único requisito. ¿Querés participar con nosotros? ¿Querés participar desde un guión? Mira, hoy esto va a ser genial, este programa. Claro, estamos hablando con una persona que... Si puedo estar... Podría. La historia, ¿viste la película Atrapado sin Salida? ¿Qué dice? Atrapado sin salida. ¿La viste? La vi. Bien, como el hombre la vio, no. ¿Viste? Pero no me acuerdo de nada. Bueno. Yo no la vi ni ahí. No sé qué peor. No la vi ni ahí. Claro. Esto es una parodia de esta película, ¿verdad? Me imagino que vos sos M. Como quieras. Sí, si querés, sí, vos haceme. Por favor, el que hable menos, démelo a mí. Por una cuestión, sí, de que no conozco el guión. Tenemos a M, R y a L. Creo que R habla menos, ¿no? R habla menos, pero la cosa que R es una mujer. No sé si te sale vos de mujer. No, déjame otra. La L. L no, aparece. No, arranca acá. Ah, arranca ya. Y continúa en la segunda. Ay. Bueno, pero digan ustedes, no, si me quieren hacer laburar, me dicen la M, güey. Bueno. No, la M es el que habla más porque es el protagonista. Claro, no, está bien. Bueno, ¿qué tengo que hacer vos de mina yo entonces? Y te tocó. Bueno, vamos a ver cómo sale. Esto lo hacemos por lo general, no sé si alguna vez lo escuché. Pero hoy es como atípico porque tenemos un invitado para esta, cosa que nunca lo hacemos, ¿no? Sí, no, nunca sé. ¿Cómo? A veces lo hace Marcel, pero... Seguro que lo va a hacer mejor que yo, pero eso sí. De cajón así. Hoy, como no lo había ensayado, lo trajimos a otro. ¿Cuándo lo ensaya? O sea, nadie lo ensaya en realidad esto. Esto es como medio espontáneo. Claro, sale como sale. Me siento bien porque se dan palo como nosotros en la banda. Me identifico totalmente. Claro. No sé, capaz que ustedes no saben, pero tenemos una banda nosotros también. Opa. No cuentes esas la cosas. Banda de no cuentes esas cosas, sí, que claro. Es una vergüenza. Bueno, es una vergüenza. Lo nuestro es ring. Mirá que no. Mirá que les cuento algo. Nosotros empezamos tocando arriba un tanque, pegándote, ¿sí? Guarda. Sí. Cada historieta tenemos nosotros. Atención. Bueno. Bueno, arrancamos entonces. Y con seriedad esto, ¿no? Sí. Sí, no, totalmente. Es totalmente. ¿Aceite tema de la película? No. ¿Tiene tema de la película? Toda película tiene un tema. No, sí. Metí en realidad la de la naranja mecánica, como también es medio loco. Está bien. Me pegaste ahí. No. Así que arranco yo. Sí, totalmente. Hola, soy Mac Murphy. Me sentenciaron a cadena perpetua, pero por suerte pude hacerme pasar por loco frente al juez y decidieron trasladarme a un hospital psiquiátrico. Es obvio, es mucho más fácil escaparme de aquí que de la cárcel. Jaja, todo está saliendo como lo planeé. Ja. Oh, ahí viene la doctora. Soy la doctora Ratchet. Hola, doctora. Hola, le presentaré a sus compañeros. Venga por aquí. Muy bien. ¿Quién es ese que anda con una cuerda? Acá empezamos con la sedilla de chistes malos, ya te voy avisando. Ese es un loco de atar. Ah. Qué lindo, femenina. Y ese que se está... Pará, mirá, escuchá. ¿Y ese que se está abanicando? Ese es un loco mía. Seguro. Este se aventó. ¿Y ese que se cree que es un tren? Ese es el... Ese es el locomotora. Ese es el locomotora. Pa. Y ese que tiene un martillo y dice bendigo al señor. Ese es un loco de remate. ¿Y ese no es el Coco Echagüe? Sí, es un loco de voz. ¿Y esos de vestido de caramelo son unos dementes? Sí, uno es demente, el otro de chocolate. Estoy. Bueno, aguanto. ¿Por qué arrastra una cadena? Y peor sería que la empujara, ¿no? Ah, sí, cierto. ¿Y ese que está golpeando un reloj? Está matando el tiempo. Ah. ¿Y no le dice nada? No, a los locos hay que darle la razón. ¿Sabes por qué? No. Porque la perdieron. Ah. ¿Y aquel? Ah, no, aquel es mudo. Nunca dijo una palabra desde que está aquí. ¿Puedo acercarme a él? Sí, ve, pero no habla con nadie, ¿eh? Intentaré. Hola. Oh, dejá de hacer señas que estamos por la radio, pelotudo, no, nadie nos está viendo. Está bien, te voy a confesar. No soy mudo, pero lo hago para no tener problemas. Oye, ya que confiaste en mí, te voy a decir algo. Yo también, y eso que lo escribí yo. Oye, ya que confiaste en mí, te voy a decir algo. Yo también tengo un secreto para confesarte. Yo no soy loco. Sí, eso dicen todos. No, en serio. Es una táctica para escaparme. Soy un preso, pero es más fácil escaparme de aquí que de la cárcel, ¿entiendes? Qué bueno, ¿me puedo escapar contigo? Sí, claro. ¿Y sabes cómo escapar? Sí, tengo un plan. Si la pared es baja, la saltamos. Y si es alta, hacemos un hoyo, ¿ok? Cagamos. ¿Por qué? Acá no hay pared. Oh, pero qué joda. No te preocupes, ya pensaré en algo. Y dime, ¿qué piensas hacer cuando salgas? Pienso comprarme una moto. ¿Tú? Yo me voy a comprar una vaca. Pa, la gente se va a reír cuando te vean montando una vaca. ¿Ah, sí? Entonces vos, cuando te vean ordeñando la moto... Dejémoslo ahí. Sí, déjame tranquilo que voy a terminar de escribir una carta. ¿Y para quién es? Es para mí. ¿Y qué dice? No sé, todavía no la recibí. Ah, oye, ¿por qué no le escribes una carta a una chica mejor? Sí, no, porque es, hay una que me gusta, ya le propuse casamiento. ¿Y qué te dijo? ¿Estás loco? Qué pregunta estúpida. Sí. Debe ser difícil que no te correspondan. En la entrada vi un loco que estaba abrazando a una muñeca y me dijeron que era un tipo que lo dejó la novia y quedó así. Sí, pero no te preocupes. ¿Ves aquel otro que se quiere suicidar? Sí. Bueno, ese es el que se casó con ella. Che, pero desde hoy que se está tirando de una ventana que solo tiene medio metro, así no se va a matar más. Sí, por eso se tira varias veces, hasta sumar 50 metros. Oye, debemos pensar cómo salir. Aquí hay menos guardia que en la cárcel, porque creen que estamos locos. Apúrate, o quedarás loco de verdad. ¿Estarás aquí? Estar aquí no es fácil. Yo jamás quedaré loco, jamás. Si no, pregúntale a esa vaca voladora. Pobre tip, bienvenido al club. No, genial. El invitado estrella. Sí, sí, totalmente, la verdad. Fallé en la penúltima línea, pero... No. Nosotros fallamos en todas, ¿no? ¿Qué día sale este programa? Porque voy a venir a hacer otra cosita esta. Pero cuando quieras. Todos los martes, de 21 a 23 horas. Se saló. Por la City 105.3. La City, vamos arriba. Está, sí que... Bueno, gracias. La verdad, me retiro. Un placer. Ahora. Ese es Maxi que está hablando atrás de... Ya te están echando, ya te están diciendo que te vayas. Sí, ya veo. Bueno, la verdad es un placer. Espectacular, otro invitado de lujo. Bueno, ¿cómo estamos? Nos vamos a la tanda. Nos vamos a la tanda, ahí está. A la vuelta tenemos a Pimpollo Rambullito. Se viene Pimpollo Rambullito. No sé qué hará hoy. No sé, yo no... No sé qué hará hoy, además justo están rockeros acá, no sé. Capaz qué quilombo puede hacer este hoy. Este está en la, va a estar en las de él. Sí. Nos vemos un ratito. Dale. En instantes, continuamos con más de la nueva temporada de Golpe de Suerte. Continuamos con más Golpe de Suerte. Segunda temporada. Capítulo 16. En el capítulo anterior... ¿Eso que está allá, no es la Estatua de la Libertad destruida? ¡Sí, estamos salvados! ¡No! ¡Está en el planeta de los simios! ¿Qué? ¿Y tú quién eres? ¡Soy hermano cerrajero! ¿No era relojero? ¡No! ¡Ese es mi primo! ¡Ah! ¿Pero usted es cerrajero? ¡Sí! ¿Qué me mira? La cara de mono que tiene. ¡No! ¡Perdón! Dígame, ¿usted puede abrir ese portal? Estamos aquí enfrente del mejor cerrajero del mundo. Tengo todo tipo de llaves. Tengo media llave. Esa es para ponerse los pies. Tengo llave inglesa. Pero no entiendo un carajo de lo que me dice. Tengo la llave de judo para defenderme, ¿no? Y tengo llave de luz también. Por si te juro. ¿Y cuánto me va a salir? Son 5 bananas. ¿Y no le sirve mi secuaz? ¿Por qué? Porque es un banana. No. Mira, ¿acaso lo tengo efectivo? No me sirve. ¿Pero de dónde querés que saque bananas? Si quieres le puedo hacer una oferta. 4 bananas y media y puede ser mordida. No, señor. O mono, no sé. No tengo bananas. Entonces no hay trato. ¡Adiós! ¡Ey, no! ¡Vuelva! ¿Y ahora qué haremos, jefecito? Hoy, el desenlace final de esta historia, que te cautivó y te atrapó. No despegue la oreja del receptor. A continuación, el final más esperado. ¡Maldición! si pudiera adivinar la palabra. ¿No será abracadabra? No, idiota. ¿Alguien viene? No, esa tampoco. No, que viene alguien, en serio. Deténganse, rufianes. Rambo, qué viejo estás. ¿Pero siguen curando conmigo? ¿Y por qué no te jubilás? Y viste cómo es, la jubilación no me da para nada. Tengo que hacer algunas cositas por ahí. Claro. ¿En qué estaba? Yo te estaba amenazando. Ah, sí. Jefe, ¿qué haremos? Rápido, carga la pistola. Sí. Pistola linda, preciosa, bombón. No, idiota, ponle las municiones. No tan rápido. Bueno, las pongo más despacio. No, idiota. ¿Usted también? Hagamos un trato, Rambo. ¿Qué clase de trato, mijo? Podés quedarte con la mitad del dinero. Pero, jefe, el dinero por la mitad no vale nada. ¡Cállate, idiota! Bueno, perdón. Está bien, me acepto. Ey, dame los pedazos de papel que te dio Gran Suertudo. Ah, pero yo quería dibujar. Dámelos, idiota. Está bien. Tome, Rambo, esta es su parte. Gracias, pero estos papeles están en blanco. No, Rambo, es su vista que le falla. Ah, bueno, muchísimas gracias. Adiós. Lo clavé. Jefe, se abrió el portal. Rápido, penétralo. Yo no sé hacer eso, nunca me salió. No, que lo traspase. Vamos. Bien, lo logramos. Pero esto no es casa. No, ¿dónde estamos? ¡Ey, Gran Suertudo! ¿Qué pasó? La palabra era clave. Dijiste clavé y te fuiste para otro lado. Estás en Jurassic Park. ¡Corran por sus vidas! Último bloque de Golpe de Suerte, ¿eh? Después de tantos recuerdos volvimos. Y tuvimos el último capítulo de la radioserie. Sí, es verdad, finalizó, como vieron. Qué lindo final. Ahí va, un final quizás inesperado, se podría decir. ¿Terminó? Ya terminó, sí, la radioserie. Ya estamos fin de año, ya está. Igual vamos a tener el detrás del mix. Ah, sí, con sí, todos sí, los sí, errores que hubieron. Que capaz que está mucho mejor que la propia radioserie. Seguramente. No se pierdan el próximo martes lo que no se escuchó en la radioserie. Es verdad, es verdad. Y hace unos minutos tuvimos a la gente de Arcángeles acá. Sí, es verdad. Que nos trajeron unos afiches, un afiche de algo que va a pasar ahora, que va a ser el Motorrock por el hospital. Esto va a ser en el Aéreo Club Canelones y va a ser a total beneficio del Hospital de Canelones, Dr. Francisco Soca. Para poder comprar una torre para cirugía laparoscópica. Mirá qué bueno. Esto va a ser el 11 y 12 de diciembre. O sea, así que si querés colaborar, podés pasarte por ahí sábado y domingo, ¿no? Ah, pero la verdad que me yo estoy perdido con la... Con, que cae, ah, sí, sábado y domingo, muy bien. Sábado y domingo. El sábado 11 va a haber una apertura de motos de encuentro, van a estar recibiendo motociclistas y bandas, donde van a estar tocando Primitivos, Megator, Ojo Negro, Cimarrón, Bala Breakers, y también Ciudadano Cero, Barbie Kitty, Cascote Viejo, Trance, Arcángeles, que nos estuvieron hace un ratito, y también va a estar la actuación especial de La Chancha, y desde Argentina, Todo por tu Culpa. Y el domingo va a haber de todo: aeromodelismo, paracaidismo, vuelos bautismo, ultralivianos, parapentes, triques, juegos inflables para niños, exhibiciones de motos y triciclos, juegos, carrera de lentos, pulseadas, cinchadas, asado con cuero y chorizos caseros. Oh, bueno. Y se va a estar sorteando una moto 0 kilómetro. Pero espectacular. La entrada solamente 30 pesos. 30 pesitos, ¿sí? Nada más. Y estás colaborando. Eso es lo bueno. Te ves todo esto, pagas 30 pesos y estás colaborando. ¿Qué más puedes pedir? La verdad que ya te dimos a dónde podés ir este fin de semana. Este afiche igual va a estar apegado acá en la radio, así que lo van a poder ver en estos días. Pero ya nos vamos a ir. Ya nos vamos a ir despidiendo. El cierre de Marcel hoy. A ver, Marcel. ¿Qué tenés hoy? ¿Qué vas a traer? ¿Plato volador no? ¿Plato volador no? No, ya está tan complicado, compañero. No, elegí chino de la mancha de Rolando. Me parece bien. Está bien. ¿Nunca habíamos pasado la mancha de Rolando acá, no? No me acuerdo. No me acuerdo. Puede ser en algún momento, sí, pero. ¿Anduviste chino en estos días? No. ¿Se lo vas a pasar? No, para nada. Bueno, el otro día que estuve por acá en la radio, el sábado, con el tema del entorno chino. Chino, no por haber fumado alguna sustancia o algo, ¿no? No, yo pensaba que era por eso. No por eso. ¿No habla de eso la canción? No. ¿No? Ah, yo no sé ni de qué habla. No la he escuchado muy claro, pero que tal vez sí. Tal vez no. El hecho es que estaba con un sueño importante y veía la cara de otros compañeros de la radio, sí, que tenían una cara importante, parecía hablar de chino, ¿no? Ah, así, bien. Ojitos que se caían. Realmente, y se levantaban. Sí. La verdad y... que la llevaste para un buen ritmo, la elección de la canción. La pasaste de que en realidad la elegiste al azar y ahora la convertiste a que la elegiste por la atleta. Muy bien, Marcel, la verdad que... No me quemé, qué loco. Muy bien, muy bien. Bueno, con eso nos despedimos entonces. Sí, será hasta el próximo martes. Hasta el próximo martes, que pasen bien. Chao. Una rubia en Chile busca el asilo en un Falco 73. No conoce ni más que la soledad, pero quiere salir a ver. Cansado de tanta guerra, decide vender sus piernas. Ella solo quiere irse a la mierda porque nadie la vio crecer. Miles y miles de bandas de rock buscan ganar dinero. Solo algunos persiguen la claridad, otros todos los chupan huevo. La rubia le dice al chino, dame el vino que está frappé. Cada noche pasa por tu mi destino y yo quiero olvidarte, ver. Juntos alguna vez, cada noche yo tengo frío, la rubia dijo y se echó a correr, es que quiere a alguien que esté con ella y le dé un poco más de bola, le pide un regalo a los reyes, un hombre que nunca, pero nunca la deje sola, dijo, de ahora en más viviré viajando, lejos de todo lo que me hace mal, lejos está lo que estoy buscando. Estoy buscando.